Conexión Internacional, una radio para ver. Visitantes en Radio Mixticios. Acaban de sintonizar Visitantes en Radio Mixticios. Amigos y amigas, una vez más les damos la bienvenida a una nueva sesión de Visitantes. Este programa, esta sesión donde invitamos a los músicos, amigos, compañeros que se pasen por el estudio de Radio Mixticios y compartan un rato con nosotros su experiencia, su vida, su historia, por supuesto su música y lo que escuchan, sus influencias. Y hoy nos encontramos con una estrella, este personaje que es una representación de la música de avanzada aquí en Colombia. Una de las personas que son esenciales para entender hacia dónde va el folclore y por dónde va la nueva música colombiana. No necesita mucha presentación, es el señor Pernet. ¡Wow! ¡Qué buena presentación! Muchísimas gracias y de verdad un gusto estar aquí y poder compartir pues toda esta música con toda la gente que nos escucha. ¡Excelente! Un aprendizaje increíble aquí charlando con Pernet, alistando esta maravillosa charla. Un viajecito por una fantasía tropical vamos a hacer hoy con Humberto Pernet. Nos va a contar hacia dónde va, en qué punto está en su vida musical, como qué está pasando ahora en la industria también, en la industria independiente, que es bien importante para nosotros aquí en Radio Mixticios. Y queremos también que hagamos un pequeño repaso de lo que ha hecho Pernet en los últimos 10 años de carrera musical. Él ha publicado 2 extended plays en el año 2004-2006, ya tiene 2 larga duración. Hemos podido disfrutar en esta última temporada de El Mago, que es un trabajo impresionante y bueno, y parece que se viene un trabajo adicional. ¿Qué pasa, Pernet? Bastante, bueno, ya viene la Cumbia Computer que se está cocinando desde el año pasado con colaboraciones interesantes como Andrea Echeverry y como Fauna, por ejemplo, Cristian Fauna. Viene un disco bastante atrevido, yo creo que va a ser el disco más atrevido de Pernet porque es él solo. Entonces tiene ese carácter que tiene, por ejemplo, Árbol, que es un disco que fue fabricado de manera muy solitaria en casa y que, bueno, después tuvo detalles en estudio, que es como un poco la dinámica mía de trabajo. Y ahora estoy, bueno, muy dedicado también a trabajar mucho en toda la cuestión. Primero que todo, las redes sociales, que bueno, ya todos conocemos este fenómeno. Pero más allá, empezando como a meterme en unas nuevas redes sociales que te permiten pues llegar a otras partes, como son Sonic Beats, por ejemplo, que te permite buquearte de tu computador y conseguir fechas, conseguir toques, entrar en concursos. Indaba Music, que te permite hacer remixes, trabajar con colegas en otras partes del mundo. Es una comunidad que tiene un editor de audio online donde todos pueden trabajar al mismo tiempo. Entonces son cosas que estamos empezando a conocer ahora en este viaje a South by Southwest, ahorita que tuvimos hace unos meses. Nos dimos cuenta de un montón de tecnologías y de cosas y de aportes que se están haciendo para que los artistas tengan más facilidad de promocionar su música y de compartir pues el contenido. Bien, y también queremos más adelante profundizar un poco acerca de esto que es el trabajo autogestionado y las ventajas también de ser un músico independiente. Pernet nos estaba contando un poco de eso. De todos modos, vamos a irnos primero con un segmento de música. Pues parte de la idea que tenemos aquí en Visitantes es que nuestros amigos músicos vengan y nos cuenten también esa parte como paralela de su faceta como selectores y como DJs y bueno, la música que los influencia. ¿Qué vamos a escuchar, Pernet? Wow, si es por mí, no terminaríamos, porque me gusta todo tipo de música, pues. Aquí por el mood y por la onda que veníamos un poco, entonces yo creo que, no sé si empezar de pronto con algo de Alfa Blondie, de Brigadier Sarabi. Perfecto. Vamos. Aquí sonando Alfa Blondie. Eso es, Radio Mixticius. Sabari, neko kutubu, sakidi, brigadier El señor Pernet nos ayudaba a recordar Alpha Blondy, Brigadier Sabari, señores de Costa de Marfil, instituciones importantes en el reggae. Gracias, Pernet, por recordarnos esa buena banda. Sí, estábamos aquí precisamente recordando que esa fue una banda que influyó mucho la música en Colombia, porque cada vez que Alpha Blondy iba a tocar en el Festival de Música del Caribe, personajes como Anne Swing, como el mismo Luis Tower, reconocen su influencia grande y reconocen cómo el pensamiento Rastafari influyó dentro de la música champeta. Entonces, yo creo que una banda de culto en todas partes del planeta, Alpha Blondy, y nos hizo un favor grande, pues, mostrándonos un poco esos sintetizadores y esos sonidos electrónicos en la música caribeña. Pernet, un impulsor fuerte de la cultura afrocaribeña, de la esencia de África que se cruzó aquí, que llegó al Caribe colombiano, en donde Pernet nació. Él es de la ciudad de Barranquilla, para aquellos que no sabían todavía. Y hablábamos hace un rato también de toda esta influencia. Entonces, quisiera, Pernet, que nos contaras cómo fue tu percepción y desde que arrancaste con la música y en qué momento juntaste como los sonidos afro y todo con lo que naciste, con las máquinas y con los sintes y con todo lo que has venido trabajando en estos discos. Yo creo que ha sido un proceso de vida. De la misma forma en que me fueron gustando músicas, las fui agregando a mi sonido. Y ya después, cuando me convertí en músico profesional, ya tenía, digamos, un lenguaje que había creado con los años. Entonces, eso fue ha sido una experiencia muy bonita, porque cada día damos un paso adelante. Ya yo creo que el nuevo disco es mucho más universal que los discos anteriores, que son, pues, muy a la cumbia, al chandé. El nuevo disco tiene una visión un poco más global, sin salir de la tendencia de Pernet ya. Entonces, es un proceso que viene a medida de que uno va madurando y la música va madurando con uno. Ya yo, por lo menos, yo recuerdo que mis primeros experimentos fueron a los 8 o 9 años con un drum machine, y que yo iba y le mostraba a mi papá los beats, y mi papá me decía que era esa vaina. Ese ruido. Que era esa vaina tan bacana, decía él. Él no entendía, pero él sabía que eso era bacano. Claro, porque él sentía que estaba tocando garabato, pero maquinita. Entonces, yo tuve un proceso de la máquina al tambor, porque tú escuchas, pues, mis grabaciones primarias, que, pues, por ahí tendré algunas, voy a ver si encuentro algunas por acá, que yo producía en mi casa, en cassette, y es toda ese folclore convertido en sonidos de organeta y en cosas electrónicas. Entonces, después fui evolucionando y reemplacé todo eso y dije, no. Cuando yo escuché, por ejemplo, el álbum de Totó la Bomposina de La Candela Viva, que es yo creo que el disco que más me ha influenciado de toda la música universal, cuando yo escuché ese álbum, yo entendí que el groove estaba en los tambores, que no hacían falta máquinas, que no hacía falta batería, que el groove era ese y que ese groove era muy contundente, que no necesitaba ayuda de nada. Entonces yo decía, bueno, pero yo manejo un lenguaje psicodélico, mi lenguaje le habla al subconsciente y al inconsciente. Es un lenguaje que tiene que ver mucho con eso, con los sueños, con las alucinaciones un poco, y eso lo ayuda, la síntesis ayuda a eso, a crear imágenes, a crear, recrear espacios de una manera muy, muy sólida. Entonces, llevar esas dos cosas fue un proceso que ha durado muchos años ya y que sigue, pues, renovándose día a día con más ideas y más cosas. Y esa es una de las cosas que más nos llama la atención de Pernet, porque más allá de la música, cuando se escucha en el furor de la rumba y de la pista de baile, la música de Pernet da para explorar. Hay una cantidad de sonidos, y bueno, por eso mencionábamos, para mí, el término avanzado, y como él mismo se autodenomina progresivo, Es evidente en esta música. Y bueno, ya eso, lo que nos acaba de contar, nos ayuda a entender cómo se ha llegado a una producción como esta. Yo creo que es una cosa que está ocurriendo en toda Colombia ya, y todos estamos en un proceso de transformación. Lo que pasa es que nos han cegado a través del miedo y de cosas que, de factores que nos impiden crecer, ¿ya? Como la envidia, por ejemplo, que dicen, no, pero tú qué vas a poder, pero tú qué vas, si tú creciste aquí al frente de mi casa, tú qué vas a poder. Tú puedes, sí. ¿Tú qué crees? Que el resto de la gente, entonces, ¿qué? También todos podemos. Entonces el colombiano tiene un poco que transformar esa visión y entregarse a su verdadero éxito que lo tiene alrededor suyo, a su hijo, a su hermano, a su primo, a ese, hay que apoyarlo, al loquito que tiene en la película rara. Ese man tiene algo especial, porque gracias a ese loquito, como habla la pata física, el cambio, que tiene que haber un accidente para que todo empiece a transformarse. Si no hay Carlos Vives, entonces no hay transformación de nuestra música. Y yo creo que estamos todos en ese proceso, somos como eslabones de una cadena de un proceso de transformación. No es que nuestra música se vaya a perder en el olvido, el folclore, no, todo lo contrario. Nuestro folclore se está transformando en una música nueva y que exista el rock no significa que el blues haya muerto. Existe el blues y existe el rock, existe la cumbia y existe esta música que todavía no tiene nombre. Exactamente, sí, una persona absolutamente sensible y que nos dice, y el mensaje es, uno de sus mensajes es, está en nuestras manos, ¿no? Es como que cualquiera lo puede hacer, de eso hablamos hace un rato y les vamos a compartir aquí en Radio Mixticios que Pernet ha hecho la carátula de su disco, ahorita le metió mano también a hacer un video y bueno, producción, todo lo que se puede hacer está en nuestras manos y hay que creer, y ese es el mensaje de Pernet. Pero más adelantito, vamos con otra par de canciones. Bien, bueno, yo iba a poner otra cosita, pero creo que por tiempo voy a compartir una canción que también me ha influenciado mucho, que en Barranquilla le llaman Yorumo Calabazo, de la banda Haití, dice así. Thank you. la más completa del planeta. Aquí suena la música seleccionada especialmente por Pernet, su influencia, sus favoritos, sus sonidos con los que creció, y ya estamos aquí bailando un poco con esa onda de la banda de Haití. Y aprovechamos también estos mensajes y estas palabras chéveres que nos está botando Pernet para enriquecernos, y bueno, ojalá ustedes también se enriquezcan un poco con esta movida. Vamos a volver a mencionar un poco de lo que estábamos hablando inicialmente acerca de la independencia y de la autogestión. Pernet estuvo presente en el South by Southwest, que es un festival bien importante que se celebra en Estados Unidos. Él nos estaba contando también que es uno de estos grandes, tal vez uno de los 5 festivales más importantes musicales que se hacen a nivel Estados Unidos y del mundo. Pero que aparte de las presentaciones musicales, hay una serie de ruedas de prensa, de conferencias, donde se está botando una cantidad de información. Cuéntenos algo de eso, Pernet. Sí, es impresionante ver cómo ferias como South by Southwest exponen cosas novedosas. Me contaban que, por ejemplo, Twitter nace en South by Southwest, ¿ya? Este año me tocó, por ejemplo, ver WebDoc. Y en WebDoc tú puedes armar un comunicado de prensa con links, simplemente dragueando, y en menos de 2 minutos has ya creado una página gigantesca con una buena cantidad de información. Entonces, hay un montón de cosas importantes que se están mostrando en estas ferias, y creo que siempre hay que estar pendiente, tanto ferias acá nacionales como internacionales, a ver qué está pasando. Claro que sí, eso es el mensaje de Pernet. Como que estamos en un momento en donde estamos un poco limitados con la información aquí en Colombia, ¿no? Y salir y que artistas de la talla de Humberto Pernet pues vaya y nos traiga y nos comparta, eso es bien importante como para el medio independiente, que claro, es lo que estamos motivando. A veces simplemente es una palabra, como decir Remix Contest. Tú buscas en Google Remix Contest. La primera vez que yo escribí eso, quedé impactado, porque entonces yo no sabía que existían competencias de remixers donde tú ganabas dinero, donde... Sí, competencias. Hace poco, pues, quedamos pues entre los ganadores de un remix que se le produjo al maestro Paul Simon. Y bueno, muy orgulloso pues totalmente, porque soy un gran fanático de Paul Simon. Precisamente hablábamos aquí que Sugland, la canción Sugland de Pernet está inspirada en Graceland de Paul Simon. Entonces es un placer, por ejemplo, uno encontrar en internet, en este tipo de redes, tú puedes llegar y bajar las partes de la canción, la sesión por partes, y hacer tu propia versión y con eso aprender también un poco. Entonces buscar información, siempre estar como buscando en blogs, sobre todo. Los blogs son ahorita los que mandan la parada. Entonces estar buscando en blogs a ver qué está pasando. Hay blogs de música muy importantes donde descargas programas, descargas plugins, música, revistas. Yo vivo pegado a eso. Entonces ahí siempre estoy como buscando manuales, estudiando mucho, ya, y esa es mi manera, porque yo soy un autodidacta. Yo nunca soporté que alguien me dijera qué tenía que hacer. Nunca entendí eso. Ya era mi propia disciplina, ya era bastante soberbia y repugnante realmente, como para tener otra persona encima. Entonces es muy tenaz cuando tú tienes pues tu forma de hacer las cosas. Y es muy bueno esto del internet, porque está toda la información a la mano. Simplemente hay que buscar y encuentras. Muy bien, esa rebeldía también que usted acaba de mencionar es bien importante para que la obra de un artista pueda llegar también a trascender, y definitivamente aquí consideramos que su obra ha trascendido no solamente para todos sus seguidores aquí en Colombia, sino en el mundo. Es que la carrera que tiene Pernet y la cantidad de conciertos y presentaciones en todo el mundo ya es difícil de enumerar. Entonces, bien, vamos a seguir conversando con Pernet, pero también vamos a seguir escuchando esta música especial que él quiere programar para ustedes. Bueno, les voy a poner la versión que le hicimos a Paul Simon de Love is Eternal, Sacred Light, dice así. Mixtisius.net. Continuamos en Visitantes con Pernet. Antes de seguir conversando con él, queremos avisarles a nuestros oyentes de Mixticius.net que Pernet acaba de hacer una remezcla bien especial de la canción Rock With You de Alicia Keys. Esta remezcla en este momento está disponible en el sitio de internet Indaba Music, y este sitio está haciendo una competencia para que quienes han hecho las remezclas, bueno, sean también votados por los oyentes. Y bueno, Pernet está en una muy buena ubicación en este momento. Queremos que ustedes también se unan a esto, y bueno, en el blog van a encontrar el link para que voten y apoyen. Eso, escúchenlo y voten. De todos modos, escucharlo es absolutamente maravilloso. Los sonidos de Pernet, estos tambores y estas gaitas, y bueno, los remixes, bien colombianos es bien importante. Vamos a seguir entonces, Pernet, conversando acerca de todo el proceso de la música autogestionada y el trabajo que hay paralelo a la música. Si ustedes han seguido el blog de Pernet y bueno, las publicaciones que se encuentran alrededor de él, van a encontrarse con la ilustración de El Mago, la carátula que es bien especial. La ilustración del mago la hizo pues un reduro de la imagen que es Contra, ¿ya? Ahorita pues estoy trabajando en la ilustración del disco nuevo, pero El Mago es de Contra y Contra pues ha hecho grandes carátulas y el logo de Pernet lo hizo Contra precisamente. Y con él he trabajado muchas cosas muy bonitas. Estoy trabajando ahorita también la parte visual en casa, todo lo que son los visuales del show en vivo, eso lo estoy haciendo yo. Y me estoy dedicando, pues como te decía ahorita, a hacer pues el arte de los ¿cómo es que se llama? De los remixes, de los sencillos y todo ese tipo de cosas. Entonces siempre hay como una producción artística global y cuando trabajamos con personajes como Contra es porque sabemos que hay una conexión ahí importante. Bien, pero hay que mencionar también que el video del Mago sí es un trabajo bien, sí, bien especial suyo. Y bien atrevido porque lo que hice fue experimentar, seguir experimentando hasta que encontré algo. Estaba pasando por la ruta del video porque empecé a trabajar con Pure Data, que es un lenguaje de programación, y entonces vi que había muchas cosas similares entre el video y la música, y que entre ellas la edición, por ejemplo, y que podía poner en práctica muchas cosas de la una a la otra. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos un video totalmente musical donde los colores y las imágenes son todas controladas vía MIDI y tiene pues bueno todo este color del Caribe? Y algo bien loco, pues la cámara, una cámara de 2 píxeles, blanco y negro, ¿ya? Que es la que le da ese acento al mago en el video que parece pintado a mano. Es esa cámara que usan para leer, que usan los Blackberries para leer los códigos. Los códigos, sí. Es una cámara de códigos. Entonces eso también lo hace especial, lo hace bonito, y son cosas que cualquier persona puede hacer en su casa, que es un poco de la campaña de Pernet, do it by yourself, hágalo usted mismo. Y hoy día pues si tú te consigues un PC con 300,000 pesos, porque creo que lo puedes hacer con 300,000 pesos, vas y compras una torre y un monitor viejo, ya con eso puedes hacer una buena cantidad de cosas si tienes paciencia, esmero y dedicación. Entonces yo creo que todo es cuestión de disciplina y de creer en uno mismo también, porque siempre llegará el que te diga, no, pero eso no está tan bacano, oye, pero mira qué tal, que el video de estos manes es más chévere. Entonces yo por ejemplo hice ese video y cuando terminé el video yo decía, pero hombre, yo me acuerdo los videos del Joe Arroyo, eran tronco de hueso, hermano. Yo me acuerdo los videos de Diomedes Díaz, son un hueso, hijo de madre. Pero ¿qué es lo que vale entonces? Es la música. El video es sencillamente una excusa para que la música sea mostrada. Claro, y la convicción también en lo que haces, ¿no? Porque claro, eso es súper clave y es lo que lo hace trascender, como decíamos hace un rato. Bien, para quienes no han tenido oportunidad de ver este video, les recordamos, pueden verlo, bueno, en YouTube se puede ver, pero pues también pueden consultar el blog de Pernet, que es pernetelmago.blogspot.com, ¿es correcto? Más fácil, www.pernet.com.ar. Excelente, bien, vamos a estar chequeando todo el material que Pernet está compartiendo a través de su blog. ¿Qué dices si continuamos entonces con algo más de música? La influencia, los gustos, lo favorito de Pernet. Bueno, varias cosas. Wow, tengo una buena cantidad de remixes. Quiero poner un remix que le hice a un amigo, un gran amigo que se llama Carlos Roldán, que es uno de mis músicos favoritos, de los cuales pues más me ha influenciado. Yo creo que los dos músicos que más me han influenciado son Carlos Roldán y Carlos Massili, que son mis amigos de infancia, con los cuales escribí música desde chiquito. Entonces, aquí una versión de Mariposa de Roldán por Pernet. Thank you.

Y seguimos compartiendo esta sesión chévere aquí con Pernet. Aquí fuera de micrófonos estábamos hablando, bueno, de mil cosas al mismo tiempo. Ha sido muy enriquecedor este encuentro con él. Pero hace un momento estábamos mencionando a la señora Carmencita Pernet y bueno, también queremos aprovechar eso para que él nos cuente de su herencia musical, la familia, los genes musicales que vienen ahí detrás. Claro, Carmencita Pernet es mi tía abuela, hermana de mi abuelo paterno. Fue de las pioneras que llevó la cumbia a México junto con el maestro Luis Carlos Meyer en la década de los años 50. La primera grabación de Hay Cosita Linda con la voz de Carmencita Pernet con Pacho Galán, Cucú Paloma con Damaso Pérez Prado. Entonces es un personaje importante de esa época y creo que también hace parte como de los pioneros de nuestra música. Carmencita Pernet fue de las primeras mujeres que cantó cumbias porque eso no estaba bien visto. Entonces él era un personaje un poco ¿cómo es la palabra? Un poco excéntrico de pronto. Sí, bastante excéntrico, muy excéntrico. Yo lo que conocí de mi tía era una persona muy excéntrica. Vestía traje de lentejuelas un miércoles a las 2 de la tarde. ¿Sí me explico? Es un personaje bien curioso y comía chiles en ayuna. ¿Ya? Y no se bañaba en la playa. Un personaje bien interesante, se cuidaba su voz porque en aquel entonces eran voces líricas y tenían ese cuidado y ese tratamiento y ese manejo, ¿ya? Yo soy un rockero, un soulman, un reggae man, yo mi voz tiene otro tratamiento muy diferente, pero ella sí tenía eso y era como su manera también de ser, siempre fue una persona bastante excéntrica. Excelente, así vamos entendiendo también un poco de dónde vienen todos los sonidos que Pernet utiliza en su música, eso es... Y bien, y Pernet nos está dando una oportunidad y una exclusiva, bueno, la reina del trópico, como él nos contó que le decían a Carmencita Pernet, hizo muchas grabaciones, pero él va a compartir una con nosotros, se trata de Ay Cosita Linda, por ahí nos estaba mencionando lo difícil que fue... el trabajo de digitalización de este corte. Fue bonito porque ya algunos DJs en Barranquilla ya habían hecho ese trabajo de digitalizar algunos temas de Carmencita Pernet, pero nadie los había publicado aún porque, bueno, de pronto no había el interés, un interés tan grande. Entonces yo pues fui donde mi papá, busqué los discos de la familia. Esos discos están en un sitio que se llama... el Centro de Documentación Musical del Caribe Colombiano y las orillas del Río Magdalena, que dirige el maestro Mariano Candela en Barranquilla. Entonces Mariano es el guardián ahorita de toda esa información. Fui allá gracias a Rafael Bassi, que bueno, que es un duro de la musicología en Barranquilla también. Me cedió, me regaló un tornamesas y yo empecé pues a digitalizarlo con mi tarjeta de sonido, rum, y lo monté primero a Bandcamp. Después le armé un profile en las FM y empecé a subir música y empezó la gente a interesarse un poco y otra vez a reaparecer esa figura de Carmencita Pernet, ¿ya? Porque es mi herencia, entonces yo la protejo y yo soy el guardián de esa herencia, yo tengo que cuidar las riquezas que me han dado, que eso es una cosa que el colombiano no aprende, que es que uno tiene un montón de riquezas, de cosas divinas. Y entonces llegan, no, es que está de moda esto, es que... Y las riquezas entonces son olvidadas. Cuando no, todo lo contrario, si está de moda eso, yo tengo esto, ¿ya? Y esta tuya es esa, la mía es esta, ¿ya? Y yo creo que ese es el trabajo de conciencia de Pernet también, porque la música lleva un mensaje de conciencia. Ayer ponía en mi Twitter, le decía a la gente, bueno, hoy champeta metafísica en el en el fanzón. Claro, porque esa es la onda, que haya metafísica en el cuento. Bueno, pues vamos a aprovechar esta oportunidad que nos da Pernet de escuchar una grabación de la década de 1950 a cargo de la reina del trópico, Carmencita Pernet. Y ahí Pacho va. Balán, sí señor. Hay Cosita Linda. Thank you. que hay cositas lindas, mamá. ¿Por qué no me das sus besos, mi vida? Al son del merecumbe pa' gozar. Continuamos aquí con Humberto Pernet, una visita bien divertida, llena de historias y de anécdotas y por supuesto de buena música y la reivindicación de la cultura afro, que era lo que hablamos y es una cosa bien importante para la música de Pernet. Siguiendo entonces con esta charla, quisiera que nos contaras entonces lo de el nuevo disco que viene, viene Cumbia Computer. Sí, la Cumbia Computer, ya era hora. Está cocinándose desde hace un par de años la Cumbia Computer. Tiene varias colaboraciones, como había dicho en principio. Andrea Echeverry canta, por ejemplo, un tema que se llama Círculos, que es toda una historia sci-fi, básicamente, porque al principio intenté hacer un álbum sci-fi. Y tiene mucho de sci-fi el disco, de ciencia ficción. Me inspiré mucho en los viajes de Moebius, los cómics de Moebius con Jodorowsky, que son impresionantes, los metabarones, los tecnopadres, todo eso. Yo creo que tiene mucho de eso, el Incal, que es como un poco esa fantasía aplicada a la mente latinoamericana. Entonces yo creo que ya es un paso de Pernet de el mundo fantástico, pero en el Caribe, con el color del Caribe, y ese disco lleva mucho de eso. Hay una canción que se llama Primitivo, que va a salir ahorita en una compilación argentina precisamente, que es una rumba cubana con una comparsa cubana, de esas de carnaval cubano. Tiene mucha cumbia también, pues evidentemente Cumbia Computer. Y bueno, participaciones de Cristian Fauna, de Cisek, por ejemplo, Mono Azul, Millero Congo, que es un gran maestro de la percusión en Colombia, y bueno, hay grandes músicos en ese disco. Ahorita pues estoy terminando las letras, porque ya hay discos que a veces tengo ese proceso en que termino primero todo y al final le pongo la letra. Falta un par de canciones y yo creo que espero que en octubre esté listo. Estamos hablando con el hombre de la cumbia metafísica, el hombre de la rumba bacana, de la cumbia continental, de la cumbia del sol. Estamos haciendo un repaso por estas ideas especiales, maravillosas y únicas que tiene Pernet. Si alguna vez tienen oportunidad de hablar con él, no pierdan esa oportunidad, definitivamente es una buena experiencia. Bien, vamos a aprovechar entonces que estamos hablando de planes futuros y de primicias, y creo que él nos había prometido que iba a compartir una de estas primicias con los oyentes de Mixticius.net. ¿Con qué nos vamos a ir, Pernet? Bueno, les voy a poner una primicia de la cumbia computer, pues, la cumbia computer precisamente, aquí en Mixticius. Cumbia computer. El cosmos en su armonía, nosotros en el folclore. Se entrelazan las raíces como amantes en secreto, de sus besos el sabor que llevó al crudo apareo. Buscando entre mil sonidos hay un ancestro salvaje, legendario cazador, ahora pone su coraje. Espíritu que se encarnan entre todo corazón, el ritmo una sola alma, la música mi nación. Caribe, mi pensamiento, Caribe hasta la razón. Muchas gracias a Pernet por dejarnos escuchar esta primicia aquí en Radio Mixticio. Sonaba Cumbia Poder, inspirado en la filosofía también, además de los colores y el sabor caribeño, las letras filosóficas y bien sensibles de Pernet. Cumbia Computer, ¿no? Sí, Cumbia Computer, la Cumbia Computer, porque ya, como dice la canción, que parece que la tierra me invita hoy. Y gracias a eso, entre cables y energía, hoy vibra la tradición. Es algo que está sucediendo y que es una realidad y que hay que aceptarlo y que todo crece y transmuta y cambia. El poder de la cumbia computer fue lo que quise decir. Continuando ahí con las primicias, entonces, Pernet, hablábamos ahorita de un nuevo compilado que se viene de especial de la cumbia llamado Petrónica, en el cual vas a participar. Cuéntanos qué hay por ahí. Sí, Petrónica va a estar buenísimo porque, bueno, tiene participaciones de Richard Blair. Creo que Gecko Jones también tiene un remix ahí. Y hay un combo grande de DJs de todas partes del mundo haciendo remixes a Petrona Martínez, que, bueno, es quizás, bueno, nuestra de las más grandes cantadoras vivas que tenemos y que nos quedan porque se nos han ido muchas últimamente ya. Yo creo que también a eso hay que ponerle mucha atención. Yo sufro mucho con eso, porque se van los grandes y por estar pendientes nosotros a otras cosas no nos damos ni cuenta, como ocurrió con Pacho Rada, que era la medio huevonadita de Francisco el Hombre. Francisco el Hombre, el que habla la leyenda, que cantó allá con el diablo. Un hombre legendario, una leyenda hecha viviente, que vivió hasta los 105 años de edad en una ranchería en La Guajira. Y que, bueno, es todo un inventario mágico ese señor. Su muerte fue opacada por la de Compay Segundo. Mientras que todos los periódicos en Colombia hablaban de Compay Segundo, que aquí apenas lo conocíamos. Se nos iba el más grande de nuestros autores vallenatos, que fue Francisco el Hombre. Entonces yo creo que, vuelvo, insisto, Totó la Momposina, mi gran maestra, dice que ella no hace música folclórica, que ella hace música de la tradición, que ella hace música de la esencia. Ya, yo pienso lo mismo, nosotros hacemos eso. Hacemos música de la esencia, no hacemos champeta, no hacemos folclore con vaina, no hacemos electro vaino whippity con chucuchucu, no. Nosotros hacemos música de nuestra esencia, somos personas de la ciudad, no somos personas del campo, ¿ya? Entonces tenemos los elementos de la ciudad, pero tenemos nuestra tradición. Yo vengo de Barranquilla, donde hay tradición y donde hay ciudad. Entonces son elementos que se conjugan. La música colombiana, el nicho de la música colombiana moderna es Bogotá. Y aquí estamos todos, por eso estamos todos acá. Y esta es la movida, se está dando en Bogotá, de Bogotá para el mundo. Música sin etiquetas, puras raíces y flow. Bien, pues vamos, entonces vamos con La Lavandera, este remix, bueno, de donde participó Chango Deli, que es también un gran músico colombiano que vive ahorita, pues, en Madrid. Me ayudó aquí con la flauta y este es el Druida Mix de La Lavandera en el ritmo de Jungle. Mixticios.net. Thank you. Esa remezcla de La Lavandera nos puso a vibrar aquí, nos puso las pulsaciones aceleradas, pero buenísimo esto. Ahí teníamos también otra exclusiva y otra complacencia para todos los seguidores de Pernet aquí a través de mixticius.net. Somos todos privilegiados. Buena, Pernet. Bacano, hermano. Gracias. Bueno, seguimos como indagando un poco y vamos encontrando más info, y Pernet nos decía que hay unas ideas y una información rondando, sí, en su cabeza. Estaba analizando las raíces del rock, ya, y su estética y sus valores y sus dioses paganos, ya, sus dioses irlandeses, sus dioses nórdicos, que se filtran en toda esa estética del rock, ya, todo eso que viene de esas tradiciones paganas, ya. Yo creo que nosotros vamos en un proceso de identidad parecido, porque personajes, por ejemplo, como los Aterciopelados, que se entregaron a digámoslo así, a la conciencia indígena, ya, todos hemos entrado en un nuevo despertar de nuestros dioses, ya, que estaban olvidados. Entonces, eso va a ser parte de nuestra estética, de nuestros valores. Es lo que mostramos, así como ellos muestran sus dioses, nosotros mostramos los nuestros. Un mensaje que llega directo a la percepción y a la conciencia, es lo que percibo en la música y en el mensaje. Y vamos a continuar con estas conexiones también de la tradición y esto que nos acaba de contar Pernet. Y yo creo que es momento de escuchar El Mago, ¿no? Hablando también de conexiones el místicas. Mago, sí, El Mago, que casi todo lo puede. Bueno, El Mago es una canción, pues fue uno de los lanzamientos que hubo de este trabajo, que ya lleva que unos 2 años más o menos por 2009, fuera. 2009, sí, y ha sido una cosa lenta porque, como sabrán, mi empresa soy yo y mi mujer, que es mi gurú. Entonces es muy curioso porque soy yo solo empujando ahí y ella empujándome a mí, y eso hace, pues es un equipo de amor, pero bueno, es un poco lento también el trabajo porque somos dos y la idea es que este equipo siga creciendo. Entonces es un camino largo donde uno va encontrando las personas adecuadas, con la confianza a las cuales tú puedes depositar cierta confianza para poder hacer cierto tipo de cosas que solo harías tú. Entonces, es un camino largo. Y El Mago, bueno, habla un poco de eso. El Mago es el mago que todos tenemos. Es la primera carta del tarot, El Mago. El Mago, además de que controla los elementos en su mesa, tiene un público enfrente, ya, que lo está viendo hacer su truco. Es igual que todos nosotros, ya, somos magos de la vida cotidiana, tenemos un montón de elementos con los cuales hacemos el truco ante todo el mundo, ante toda la gente que nos ve, y ese truco no es un engaño, es simplemente un truco de amor, es dar, es generar cosas buenas y poder, bueno, atreverse, ya, tener la actitud para hacer las cosas. Creo yo que todos lo tenemos. El Mago. Mixticius.net. hace vivir así. Magdalena, el dulce ritmo que te hace latir. Magdalena, la razón por la que estamos aquí. Magdalena, el sonido que te hace sentir. Magdalena, la música que te hace vivir así. La magia de Pernet, escuchábamos ahí El Mago, un disco del año 2009 aproximadamente, ¿no? Continuamos entonces para irnos cerrando esta sesión, esta excelente sesión enriquecedorísima con Humberto Pernet. Vamos a terminar esta sesión de visitantes, bueno, hablando más con Pernet porque no queremos desaprovechar ni un solo minuto de esta buena compañía. Bueno, ahí estábamos escuchando El Mago. Hacía un rato en los segmentos anteriores estábamos mencionando el tema y el trabajo que él hace con los remixes, y en este momento hay uno que está en un sitio de internet que se llama indaba.com. Hay un remix de una canción de Alicia Keys. Sí, es interesante porque me ha gustado mucho esto de Indaba Music. Me fue muy bien con Love is Eternal, Sacred Light de Paul Simon. Y ahora, bueno, le apunté a la Rock With You de Alicia Keys. Me gustó mucho la canción. Lo más bonito de Indaba es eso, que tú puedes bajarte la sesión y estudiarla y tenerla en tu casa y puedes hacer pues tus remixes y todo eso. Bueno, eso es algo ya muy especial. Y bueno, yo quiero invitar a todos los oyentes que voten por mi versión, porque también es concurso. No estaría de más ganarlo. Los primeros remixes que hice también siempre tuvieron como esa óptica, y siempre que hago un remix tiene esa óptica, que más que todo es el placer de hacer la música y de transformar una canción ya y volverla como tú la quieras oír. Eso yo creo que es la verdadera satisfacción del remix. Para mí es esa, y lo mío siempre es muy experimental. Entonces, ahora, por ejemplo, esta versión que originalmente pues fue producida por Dr. Dre y tiene pues muchos beats muy, muy de hip hop y muy funky, yo la volví salsa, la transformé en salsa. Entonces, se las comparto y los invito también a que me sigan en www.pernet.com.ar. Ahí se suscriben el mail. Ahí les llegan las notificaciones, también en el fanpage de Facebook, que eso es mejor que las... Ya tengo dos profiles que están repletos de gente, entonces lo mejor es visitar el fanpage para que todos seamos amigos y ahí no nos pisemos los talones y ahí cabemos todos. Entonces, bueno, me encuentran también en Twitter como DPernet, está el Pernet ahí. Y bueno, los dejo con mi versión de Rock With You de Alicia Keys. Bueno, trabajador incansable, vanguardista, un placer haber compartido con Pernet Yo me despido sin antes darle infinitas gracias a Pernet por tomarse el tiempo y compartir todo lo que nos pasó hoy, y hasta una próxima. Y bien, yo tampoco quiero perder la oportunidad para agradecerle, destacar que para mí Pernet es uno de los estandartes de la música independiente en Colombia y uno de los buenos representantes del folclore actual. Y bueno, let's rock with Pernet. Eso, mixticius.net. Radio Justicius. Radio Pachón Internacional, una radio para ver.